Salen a flote tus sentimientos cuando tú me ves. No me busques la vuelta, ya te superé. Tú me fallaste a mí, el calma a ti te la jugó. Ahora quieres volver porque no se te dio. Te sientes vacía sin mí. Remy.